Hay amor que despierta las piedras. Hay de aquel que no te sienta alrededor. Hay amor que nos abres las puertas. Hay amor tan necesario como el sol. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Tantas veces nos quitas la pena, como tantas es amargo tu sabor. Hay amor del jardín hierbabuena, como espina puede ser el desamor. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor que derriba fronteras. Hay amor que despierta las piedras. Oh, y si fueras posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices a enseñar. Hay amor como inmenso es el mar. Es amor quien altera las venas, como inventa las mareas o la flor. Hay amor que nos tienes en vela, y a quien duerme se le para hasta el reloj. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Oh, hay amor como polvo de estrella. Hay amor que derriba fronteras. Oh, y si fueras posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que dar. Si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices hay señal. Hay amor como inmenso es el mar. Hay amor que despierta las piedras. Hay amor que derriba fronteras. Música de Víctor Manuel acá en los inicios, de Notas Musicales, un registro de nuestras historias musicales por Radio Con de la Pucamaima, Santiago. Hoy estamos con una emisión especial, en nuestra emisión 02. De estas notas musicales, hoy con piezas musicales que hacen, que tienen su historia. Aquí Víctor Manuel nos regala en tono sinfónico la pieza de Hay Amor, una historia de amor sencillamente. Y esas son las historias que musicalmente estaremos tratando hoy en Notas Musicales, un registro de nuestra historia musical por Radio Com. Seguimos con buena música en los inicios de esta emisión de hoy. Tendremos la aventurosa pieza de Louis Armstrong, llevada básicamente a una versión, si se quiere, más acabada, con Kenny G, que estará en la República Dominicana en estos días. Es el conocido tema alentador de la historia de hablar de los días cotidianos. What a Wonderful World, y estamos en Notas Musicales, un registro de nuestra historia musical. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Thank you. dog say goodnight, and I think to myself, what a wonderful conocido estándar de What a Wonderful World, muy conocido por la voz de el mismo Louis Armstrong. Aquí se apoya en el saxo, si se quiere, de Kenny G, y eso es el What a Wonderful World, una pieza que habla, bueno, la historia de la música de esta pieza es que es una alentadora pieza que de algún modo nos continúa hablando de una vida posible, de uno poder ver los detalles, y esa es lo que sigue. Y seguimos con música, de eso se trata. Vamos a escuchar esta pieza de Con el alma en los labios. Es una pieza de un artista que recordamos, Enrique Bunbury, aquí en Espacio de Notas Musicales, un registro de nuestra historia musical por Radio Pong. Sentir que me quema esta ansiedad, quieras como yo te quiero. Por toda la vida no había de quedar amor para nadie en el mundo entero ni sobre la tierra ni abajo del Enrique Bunbury aquí en esta emisión que estamos haciendo especial hoy, dedicada por supuesto a las músicas que tienen historia. Hablamos de las historias que cuentan las músicas en Notas Musicales, un registro de nuestra historia musical por Radio Con de la Pucamaima Santiago. Es una emisión que escuchamos en vivo los viernes y que retransmitimos cada lunes al mediodía de 12 a 1 de la tarde. Yo soy César Payans, productor asociado, si se quiere, a Radio.com, y estamos sencillamente tratando de hacer una segunda emisión que esperemos que llegue a cientos, ¿no?, de Notas Musicales. Y la idea de hoy es un poco trabajar las historias que van contando las canciones. En esta siguiente pieza del español Pedro Guerra, vamos a escuchar una, si se quiere, fábula de decirle a una persona que lo contamine. Que lo contamine, pero con la alegría, con los sentimientos que en un momento dado les da estar con esa persona. Vamos a escuchar esa pieza de Pedro Guerra, Contamíname. Aquí, música que tienen historia. Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos. Las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las barbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven. Sí, con los labios que anuncian besos, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, los tratados y los viajeros, dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Con Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Se descubrieron del río verde y de los boleros, dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven. Sí, con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Pedro Guerra nos narra la historia de la contaminación, pero una contaminación de alegría, una contaminación de acercamiento. Y es lo que estamos escuchando en música que tienen historias acá en Notas Musicales, en este registro de nuestra historia musical por Radio Con de la Pucamaima, Santiago. Y seguimos con música. Esta es una emisión número 2 y buscando los archivos de la música libre de Create Common, encontré este grupo que me encanta, se llama A Lo Django, y trae una historia de Django Reinhardt, bueno, un estándar. Ellos lo van a tocar muy gitano aquí, de su álbum Swing and Dance, y se llama Después que te fuiste. Muchas historias han sucedido después que se va la gente y me abandonan o te abandonan, y esa es la historia. Música que tienen historias acá, After You Gone. You feel blue, you feel sad, you miss the best pal ever had. There'll come a time when you regret it, there'll come a time when you forget it. Someday, when you grow lonely, your heart is break like mine, you grow me only. After you've gone, after you've gone away. Come on. After you've gone, yeah, and left me crying. After you've gone, there's no denying, you feel blue, you'll feel sad, you'll miss the best pal you ever had. There'll come a time, babe, don't you forget it. There'll come a time, you're gonna regret it. Someday, when you feel lonely, your heart will break like mine. You're gonna want me only. After you've gone, after you've gone away. Take it away, Mon. Your Coin, después que te fuiste, la agrupación de Create Commons se llama A Lo Django, de su álbum Swing and Dance. Create Commons significa creación común, es música disponible que solamente hay que citar los autores, sobre todo de la interpretación en la internet, y estamos en música que tienen historia. Por supuesto, la historia de esta canción fue popular y escrita en 1918, y la composición es musical de Tony Langton y Henry Kramer en la parte de la lírica. Y bueno, fue muy popular por grandes estrellas como Frank Sinatra, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Y Paul Bernie Goodman y un quinteto del Hot Club de Francia, de Django Reinhardt, que es quien imita a este grupo europeo que se llama Lo Django. Y estamos en Notas Musicales, un registro de nuestra historia musical. De alguna manera todos tenemos una historia musical que tenemos que encontrar y recordar. Y con esta música intentamos que usted vaya componiendo y sumándole a su historia musical. Y hoy estamos con música que tienen historia. Y esta habla sobre después que te fuiste. Muchas cosas suceden después que te fuiste. Y bueno, yo creo que muchas de las cosas que necesitamos en las historias, como esta de Todo lo que necesitamos es amor, es la agrupación de Liverpool, del cuarteto de Liverpool, los Beatles. All You Need Is Love. Cuarteto de Liverpool nos regala acá su All I Need Is Love, ¿no? Todo lo que necesitamos es amor, ¿no? Así es. De 1967, All I Need Is Love fue un sencillo que vino con su lado B de You, Baby You Are Rich Man, y salió publicado el julio de 1967, unos días antes de yo nacer, sencillamente, ¿no? Interesantísimo. La duración es de 3 minutos 47, quizás una de las piezas para la época más larga de los Beatles. Tienen esa introducción y la historia cuenta de la canción que yo creo que es más vigente que nunca hoy, que todo lo que necesitamos es amor. All You Need Is Love. Esa es la historia de esta canción y, bueno, muchísimas cosas pudiéramos agregarle a la historia de los Beatles, pero como hoy estamos en Notas Musicales con música que tienen historia, por Radio Con de la Pucamaima Santiago, recordar que este programa es en vivo los viernes y retransmitido en repetición los lunes en horario del mediodía de 12 a 1. Yo soy César Payams, productor, y agradezco al equipo de la emisora Com que nos da el apoyo para poder llevar esta producción, que también se transmite en podcast de manera diferida en el horario que usted así lo desee. Seguimos con música. Aquí tenemos un momento bellísimo. Es música de Juan Luis Guerra. Él junto al gran Michael Camilo en el piano, la guitarra del flamenco de Tomatito, nos regala de su álbum Spain Again el amor del conuco, que nos describe el amor de un campesino que no tiene nada que ofrecer. Dime si me vas a querer, soy hombre de poco habla consuelo. No tengo una que ofrecer, con un congallo y un lucero. Y la luz de la mañana que entra por mi ventana. Cuenta de un amor campesino dominicano que solo le ofrece lo que tiene, su conuco, su incluso un lucero, hace alusión a sencillamente a la naturaleza. parte de las cosas que él le ofrece acá en esta música que tiene esta historia, ¿no? Es Amor del Conuco del álbum Spin Again. Es música sencillamente de Michael Camilo y Tomatito de su álbum Spain, parte 2, por eso titulado Spain Again. Y conocida la pieza en merengue por Juan Luis Guerra. Por decirlo así, usa una pieza del dominicano Juan Luis Guerra y lo invita a participar en el disco. Un disco de música flamenca y jazz. Muy interesante. Notas musicales, un registro de nuestra historia musical por Radio Com. Pucamaima en Santiago, una emisión que escucha a usted cada viernes y lo brillo y la montaña, así como final. Seguimos con música. Esto es una de las piezas brasileñas emblemáticas del señor también con los Jovín, pero aquí en voz de Elian Regin, y esto es el famoso Amor en Paz, muy citada. Amei de mim muito mais do que devia amar e chorei ao sentir que iria sofrer e me desesperar. Razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais, nunca mais, pois o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. A razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais, nunca mais, pois o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Conocida por Antonio Carlos Jobim, Amor en Paz, y curiosamente la pieza habla sobre el final del amor, ¿no? Es como llevar la fiesta en paz. Esa es la historia de la canción, si se quiere. Dice, el amor es la cosa más triste cuando ha de terminar, algo así. La cita Pedro Almodóvar en la película Habla con ella, al referirse uno de los protagonistas al joven enfermero, al decirle que debía dejar ese amor por la joven que estaba dormida en coma, ¿no? Si recuerdan la película. Si no la han visto, le invito a que vean de Pedro Almodóvar Habla con ella. Estamos en Notas Musicales, un registro de nuestra historia musical, hoy con música que tienen historias en sus descripciones. Así que, siguiendo con la música, le voy a presentar quizá una de las piezas francesas de Jabrel más conocida. Se llama Avec le temps, con el tiempo. Con el tiempo. Es música de un africano que se llama Abel Lincoln. Y lo interesante es que la pieza habla sobre el pasar del tiempo, ¿no? Con el tiempo. Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps va, tout se va. On oublie le visage. Et l'on oublie le voix. Le que quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire. Et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout se va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait, oh, de tout dans le corps. Entre les mots, entre les lignes et sous le phare, dans ce moment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la gare, il fait foule dans la rayon de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps, va tout s'en va. L'autre qui l'on connaît, pour ou pour rien. L'autre qui l'on donné. Vendait des bijoux pour qu'il en ait 22 cents pour quelques sous devant quoi on se tenait comme traîner les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Thank you. avec le temps. Oh, n'aime plus avec le temps. Oh, n'aime plus. Abel Lincoln, acá de África, nos regala esta versión de Leo Ferret de 1994, Adele Tams, con el tiempo. Dice, con el tiempo, sí, todo se va, se olvida el rostro, se olvida la voz. Si el corazón no palpita, no vale la pena buscar más allá. Mejor dejarse llevar, ya basta, con el tiempo. Con el tiempo, sí, todo se va. Con el tiempo... Inclusive, es bellísima. La pieza es muy nostálgica. Es una pieza que pinta quizás en la nostalgia, pero es una manera de contar la historia de cómo con el tiempo lo que quizás estuvieron no están, y lo que te decían aquellas cosas ya no están. Y yo creo que hace una reflexión importante de que la música tiene su historia, y que hay una historia que vivir, la historia de ser feliz, la historia de tratar de vivir el hoy, el ahora, porque con el tiempo, ¿no?, de eso se trata, y todo se va, así es. Seguimos acá en Notas Musicales y seguimos con Recordando la Niñez. De esto se trata este barquito de papel. Es música de Joan Manuel Serrat, el catalán Joan Manuel Serrat, acá en este espacio de Notas Musicales, en este registro de nuestras historias musicales por Radio Con de la Pucamaima Santiago. Aquí escuchamos Barquito de Papel, por barquito supuesto. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, fugándose feliz de país en país, entre la escuela y casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito de papel, en qué extraño arena habrán parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo. Música de Joan Manuel Serrat con la Sinfónica, de su álbum sinfónico, por supuesto, era El Barquito de Papel. Creo que es una pieza que tiene la historia de recordarnos la niñez, cuando jugábamos con cosas sencillas en el patio, en la calle. Y esas cosas algunas veces se esfuman, ¿no? Con la cotidianidad de nuestras responsabilidades de adultos, ¿no? Y hoy estamos con música que tienen historias acá en Notas Musicales, en este registro de nuestra historia musical. Yo soy César Payán, por supuesto, por Radio Con de la Pucamaima Santiago, esta emisión en vivo de viernes que usted vuelve a escuchar, si es hoy lunes para usted, los lunes, o diferidamente en nuestro podcast, que estaremos dando las direcciones precisas, pero que usted podrá escuchar en lo futuro, en cualquier momento, ya no en los horarios que estamos transmitiendo en vivo por Radio.com. Seguimos con música. Esto es un de los guitarristas más importantes de Malí, de África. Él se llama Ali Farkatur. Está con el norteamericano guitarrista también, Ray Cooder. Y, por supuesto, hace una pieza acá, este álbum ganó un Grammy. Está con John Patitucci también, que precisamente vi reciente citando a la guitarra de Malí, y ha hecho un álbum africano, y aquí esto se llama Daddy B, música africana de la gran guitarra de Malí, de Ali Farkatur, acá. Thank you. La Zidane es la pieza que escuchamos acá, parte de la mejor música del mundo. En Notas Musicales, un registro de nuestra historia musical. Y la historia de esta pieza pues habla de la gente que de algún modo no tiene hogar, y pero que ama su país y ama donde está. Y estamos despidiéndonos ya en Notas Musicales, en este registro de nuestras historias musicales, hoy con música que tienen historias. Y la pieza que le vamos a ir regalando en esta parte final, en esta emisión de Radio Com de la Pucamaima Santiago, en esta emisión que tienen historias las canciones, pues le vamos a dejar un poco el tema del británico Sting, con su pieza que nos habla de la vida, de la fragilidad de la vida. Y quizás aquí en una versión un poco más latina de este tema inglés del británico Sting, la fragilidad. Recuerden sintonizarnos este lunes. Es una emisión que es viernes y lunes de 12 a 1 de la tarde. Yo soy César Payans para Radio Com de la Pucamaima Santiago, Notas Musicales. Mañana ya la sangre no estará, al caer la lluvia se la llevará, acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes queda, un acto así terminará, con una vida y nada más. Se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Yeah.